Bienvenidos a Personas con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Hoy vamos a hablar de Fray Juan Ramírez, una persona que seguramente ninguno de ustedes conoce. Y es que muchas veces decimos aquello de que la historia era justicia, pero la historia no hace tal cosa. La historia se los ocupa de los ganadores, no solo de los triunfadores, pero sí de aquellos que contribuyeron, de algún modo, a los grandes procesos que han configurado el devenir histórico. ¿Qué pasa con aquellos que en su momento propusieron otras vías, otros caminos, otros proyectos distintos? Pues que son olvidados y nadie los recuerda. Y eso es lo que sucede con Fray Juan Ramírez, que murió en olor de santidad. Estuvo a punto de subir a los altares, pero hoy nadie lo recuerda, ni siquiera sus compañeros de orden. Fray Juan Ramírez nació en Murillo de Rioleza, un pueblecito de campesinos de La Rioja, el 21 de septiembre de 1529. Era hijo de unos campesinos humildes, no eran ricos, ni muchísimo menos, y cuando tenía 8 o 9 años aproximadamente, lo ingresaron como novicio en un convento de la ciudad de Logroño, en el convento que los dominicos tenían en Valcuerna. ¿Por qué a un niño tan pequeñito se le ingresaba en un convento? Hoy nos resultaría muy, muy extraño, pero en el siglo XVI en absoluto. En primer lugar, porque la fe se presuponía. El ateísmo era un fenómeno completamente desconocido en esta época. De tal forma que en una sociedad tan religiosa como aquella, que unos padres destinaran a su hijo a la iglesia, no parecía en absoluto una idea ni descabellada, ni siquiera una idea discutible. Además, para una familia de campesinos, conseguir que uno de sus hijos fuera admitido en un convento era asegurar su ascenso social. Hay que tener en cuenta que la Iglesia en este momento era dueña de aproximadamente una tercera parte de la riqueza de un país como España, que además los clérigos acumulaban poder y un enorme prestigio social. Incluso, por qué no decirlo también, que el celibato tampoco era un problema. Todavía estamos lejos de Trento y de los intentos de aplicar rigurosamente la moral al clero, de tal forma que era muy habitual que los clérigos tuvieran compañeras. Es decir, no se casaban, porque eso estaba prohibido, pero no está muy claro si también la prohibición incluía mantener relaciones sexuales. Además, por si esto fuera poco, tener un hijo clérigo para unos padres humildes era una especie de seguro de vida ante la vejez. Cuando ellos ya no pudieran trabajar, su hijo clérigo podría ocuparse de ellos, ayudarles a salir adelante. La orden de los dominicos, en la que ingresa Fray Juan con 8 o 9 años, había sido fundada en 1207 por Santo Domingo de Guzmán, un clérigo de Guadalajara, español, y estaba dedicada a la predicación. Y se había convertido en una de las órdenes, probablemente en la orden más prestigiosa en aquel momento. Sus cuadros, sus frailes, eran los más cultos. Tenían todos formación universitaria o cercana a ella, y la Orden de los Dominicos controlaba la universidad del momento y también la Inquisición de la época. Bien, por lo que sabemos, Fray Juan, fue un estudiante apasionado, un enamorado del conocimiento, del estudio, de la investigación, de tal forma que tuvo éxito en el convento. Consiguió, con 26 años, en 1555, ordenarse, lo cual para el hijo de un campesino era algo importante. Y es no solo eso, sino enviado a Salamanca, al prestigioso colegio de San Esteban, para ampliar sus estudios. Cuando llega a la ciudad, Salamanca era un auténtico hervidero de intelectuales. Están conociendo sus momentos más gloriosos en términos científicos. Allí están dando clases en aquella universidad el padre Francisco de Vitoria, dominico como Fray Juan, el padre del Ius Gentium, del derecho internacional. Allí está dando clases también Martín de Azpilicueta, el padre de la teoría económica mercantilista, una de las escuelas de teoría económica dominantes en la época. Sin embargo, había también un ambiente político enrarecido. Enrarecido fundamentalmente porque había una durísima batalla entre los agustinos, por un lado, y los dominicos y los franciscanos, por el otro. En ese momento la universidad es un lugar extraordinariamente clerical. Los profesores son en su mayor parte clérigos y la mayor parte de los alumnos también. Y el debate consistía en saber si España tenía o no derecho a conquistar América, cosa que por la vía de los hechos se había conseguido. Pero una parte del clero consideraba que había sido una guerra injusta y que además, mucho más injusto todavía que eso, era que España priorizara sus intereses económicos sobre sus intereses misionales, sobre la conversión de los indios. El asunto provocó debates agrísimos entre unos y otros. Es esta la época en la que escribe Fray Bartolomé de las Casas su brevísima destrucción de las Indias y toda una serie de libros, panfletos a favor y en contra. Esto hizo intervenir al propio Carlos I, ordenando mediante una célula, prohibiendo a los clérigos volver a hablar sobre los asuntos de Indias. Fray Juan permanecería en el Colegio de San Esteban durante 15 años, nada menos, dedicado al estudio. Allí se doctorará en teología y, curiosamente, no tuvo realmente éxito en el colegio, a pesar de su doctorado. Nunca ocupó ningún cargo, no se le permitió ser profesor y, al final, aunque los cronistas de la orden poco dicen, presuponemos que tuvo problemas reglamentarios con las autoridades de la orden en Salamanca. Esa es una de las posibles explicaciones de que en 1571, cuando tenía 40 años, fuese enviado a predicar al Valle de Oaxaca, en México. En fin, a un doctor que había pasado 25 años estudiando, que se lo enviase a predicar a la zona más abandonada y más olvidada de México, era muy extraño. No era el destino típico de una persona con este perfil. Oaxaca, hay que recordar, es la zona, una de las zonas más humildes de México, con población casi exclusivamente indígena. Es de donde partió Emiliano Zapata, donde se ha producido la rebelión zapatista hace poco. Es una zona especialmente pobre en aquella época, igual que es ahora. Allí, cuando llegó Fray Juan, un intelectual que no había hecho otra cosa que leer libros en su vida, se apasionó con esta posibilidad, ser predicador, estar en contacto con las almas, con los hombres, algo que no había hecho nunca. Aprendió la lengua de los indios, incluso se negó a vivir en el convento, en el pequeño convento que tenían los dominicos allí, y se fue a vivir con los indios, a los poblados de indios. Y aunque los cronistas de la obra exaltan mucho esta faceta de su vida, lo cierto es que a Fray Juan parece ser que no le gustó mucho. De hecho, aproximadamente un año después, tiró la toalla. Consiguió que le trasladaran al convento de Santo Domingo de México, que era el principal monasterio que tenían los dominicos en América en ese momento. Y allí se dedicó a lo que realmente le gustaba, a escribir libros, escribió media docena de ellos, y a las labores intelectuales y políticas dentro de la orden. Primero fue lector de artes, es decir, ya empezó a dar clases como profesor, después catedrático de teología, después subprior y por fin, en 1575, fue nombrado prior del convento, que era, es decir, era la máxima autoridad de los dominicos en México. También por esta época fue nombrado calificador de causas del Santo Oficio de la Inquisición. Y a partir de este momento, el caso es que él tenía ya 60 años, estamos en 1588, es ya casi un anciano, pues tuvo una especie de cambio en su actitud ante la vida, ante los problemas, ante todo. ¿Y cómo era este hombre? ¿Cómo era? Aunque su carácter solo se manifestara plenamente, como digo, una vez que fue prior, a los 60 años. Era un hombre, sabemos, muy adusto y muy severo, rozando a menudo la descortesía. Un hombre de pocas palabras y no siempre palabras agradables. Con una tendencia que nadie oculta al autoritarismo. De hecho, tuvo muchos problemas en el convento cuando fue prior por la disciplina que trató de imponer dentro del mismo. Era también una persona abnegada y sincera. lo cual, con los otros rasgos de su carácter mezclada, pues claro, le convertía en una persona polémica, conflictiva, digamos poco popular. Era también una persona que anteponía lo que él consideraba honesto a cualquier otra consideración. De tal forma que en cuanto se le nombra prior y empieza a tener mando en plaza, comienzas a tener conflictos muy serios. Primero con las oligarquías de México, que estaban acostumbradas, bueno, al tráfico de influencias, a poder meter en la orden como novicios al primo, al cuñado, a personas protegidas. Él se negó a aceptar todo este tipo de tráficos de influencia, con lo cual se colocó en el ojo del huracán de las poderosas oligarquías criollas que gobernaban la colonia española. Pero el problema más grave no fue ese. El problema más grave es que comenzó a criticar abiertamente a los colonos por los abusos que cometían con los indios, e incluso a criticar y a denunciar a las autoridades coloniales de connivencia con ellos. La situación que se encontraba Fray Juan en América era la siguiente. Los españoles eran dueños de inmensas extensiones de tierra arrebatada a la población indígena. Se habían encontrado minas donde había grandes yacimientos de plata. Pero la población indígena no quería trabajar, no quería trabajar como obrera. Preferían seguir en su economía de autoconsumo, de subsistencia. Y claro, los españoles no habían ido a América para trabajar, habían ido para hacerse ricos. ¿Qué es lo que hicieron los españoles? Primero, en un primer momento, repartirse a los indios, los famosos repartimientos. A cada español se le concedían unos centenares o unos miles de indios y unos centenares o unos miles de hectáreas para que las trabajaran. Y a cambio el español les cristianizaba. Y el trabajo, por supuesto, de los indios era obligatorio y gratuito. Esto llevó a una serie de abusos enormes. Entonces los reyes decidieron suprimir las encomiendas. Pero claro, alguien tenía que trabajar los campos y las minas. Entonces establecieron lo que se llamó el sistema de mitas. Sistema de mitas, como se le conocía, consistía en que las autoridades españolas seleccionaban a una parte de los varones de los pueblos indígenas y forzosamente les obligaban a trabajar. Eso sí, a cambio de un pequeño salario. Este era un salario de miseria, que no servía ni para dar de comer al indio. Y además es que los indios no querían ir a trabajar. De tal forma que las autoridades españolas tenían que reclutar a los indios mediante la fuerza militar. Y estos eran tratados poco menos que como esclavos. Permanecían atados, encadenados para evitar que huyeran y en unas condiciones de vida y de trabajo deplorables. Esta es la situación que se encuentra Fray Juan y lo va a considerar una injusticia absoluta y va a comenzar a luchar, a combatir para que sea suprimido. Fray Juan no se limitaba a hablar, sino que tomó unas medidas que para la época eran absolutamente terribles. Prohibió a los frailes absolver en confesión a cualquier español que se valiese del trabajo de los indios. Si no te absolvían de tus pecados y morías, te ibas al infierno. Así que era un asunto muy grave. Les negó la Eucaristía a todos los que se sirvieran del trabajo de los indios. Y además, no contento con esto, comenzó a escribir cartas de denuncia a Madrid. Con lo cual los colonos españoles empezaron a temerse que de Madrid pudiera llegar una carta prohibiendo los repartimientos de indios. Y con lo cual todas sus explotaciones irían a la ruina. E incluso las autoridades españolas empezaron a temerse ser depuestas por complicidad con todo el sistema. Es decir, Fray Juan se vio absolutamente rodeado de enemigos. Fray Juan, en otra época, probablemente hubiera conseguido audiencia. En la época de Bartolomé de las Casas o del padre Vitoria, estas denuncias contra los abusos cometidos contra los indios se encontraron, bueno, pues con el idealista Carlos I y además con una situación política diferente. El caso es que fueron, digamos que bien recibidos estos clérigos críticos con la conquista de América. De hecho, consiguieron que se aprobaran una serie de leyes protectoras de los indios. Pero cuando Fray Juan intenta hacer lo mismo a finales del siglo XVI, el asunto ya no interesa a nadie. La corona lo ha dado por cerrado. Incluso las propias órdenes religiosas han decidido que el asunto era cosa del pasado. De tal forma que a Fray Juan nadie le apoya. Es más, aterrorizado, comprueba que en el año 1594 el Consejo de Indias le había propuesto en la terna para el obispado de Chile, para ser obispo de Chile. La corona española tenía el derecho de presentación, que se llamaba. Cada vez que vacaba un obispado, tenía derecho a proponer 3 candidatos a la curia romana para que ésta eligiera. Fray Juan vio perfectamente la estrategia. El objetivo no era premiarle, el objetivo era sacarle de México. Así que definitivamente no fue escogido como obispo, pero no se arriesgó a que volviera a suceder. Inmediatamente decidió irse a Madrid, a la corte, a explicar de viva voz los problemas que estaba viendo en América. A las autoridades coloniales esto les aterrorizaba. Un prior del convento de Santo Domingo de México era una persona de cierta importancia. Podía conseguir que el rey le escuchara. Así que lo primero que hicieron fue prohibirle, denegarle la carta de embarque para poder viajar con la flota de Indias que salía de Veracruz. Así que esto, en otra persona un poco más menos apasionada, hubiera bastado para que renunciara. Pero Fray Juan no era así. Así que cogió un barquito de cabotaje y se marchó a Cuba con la intención de montarse allí en la flota. Pero hasta allí llegaron las influencias de la oligarquía de México. Y nuevamente le fue negado el pase, el embarque para España. Bien, sin la protección de los galeones, tratar de cruzar el Atlántico era arriesgadísimo. No solamente porque suponía un mes de viaje, era un viaje muy duro, con riesgo de tormentas, de enfermedades, y para un hombre con 60 y tantos años, como tenía Fray Juan, más todavía. Pero es que además se había producido ya el desastre de la Armada Invencible, y las rutas entre España y América estaban infestadas de piratas. De tal forma que si no se iba con la protección de la flota, era mejor no irse. Bueno, pues Fray Juan no hizo caso a nadie y decidió meterse en un barco que iba a hacer la ruta solo. Era un barco dedicado al contrabando. Y pasó lo que tenía que pasar. En mitad del Atlántico, los piratas ingleses les capturaron. Y Fray Juan se vio en una cárcel de Londres. Bueno, aún después de todo tenía suerte, o tuvo suerte, porque al ser un fraile, los piratas sabían que alguien iba a pagar por él un rescate. De no haber sido fraile, de haber sido un simple marinero, probablemente lo hubieran tirado por la borda. En fin, como podían conseguir dinero, se lo llevaron a Inglaterra. Allí comenzaron las negociaciones, tal. El caso es que la orden no pagaba dinero. ¿Quién sabe si algo tendría que ver nuevamente las maquinaciones de las autoridades y las oligarquías de México? El caso es que si no se pagaba el dinero, él se quedaba en la cárcel. No sabemos cómo consiguió convencer a sus carceleros de que le soltaran, bajo palabra de que él iba a conseguir el dinero. Y si no conseguía el dinero, se volvía a la cárcel desde España. Bueno, le soltaron, ¿eh? Consiguió convencer a los ingleses. Volvió a España, bueno, y cuando las autoridades de la orden de los dominicos vieron que ya estaba libre, dijeron que ni el más tonto se le ocurre pagar. Y entonces él dijo, pues entonces me vuelvo a Londres. Bueno, como eso era ya un escándalo, y sabían que este anciano era capaz de cumplir su palabra, al final pagaron el rescate. Y Fray Juan se pudo quedar en Madrid. Bien, estuvo 2 años intentando ser recibido por Felipe II. Conseguir una audiencia con Felipe II era difícil. Pero, claro, y en caso de Fray Juan todavía más, sin tener valedores de peso. Porque ninguna alta dignidad de la corte ni de la iglesia quiso apoyarle. Sin embargo, bueno, parece ser que al final, después de 2 años, consiguió tener una audiencia con el rey. El rey Felipe II jamás tomaba una decisión improvisada. Jamás decía ni que sí ni que no a nada. Por eso se le llamaba el rey prudente. En realidad, él escuchaba lo que le decía la gente y después les pedía que lo pusieran por escrito. Y ya se vería. Y, con lo cual, el peticionario salía de la audiencia sin saber si le habían dicho que sí o que no. Pero bueno, gracias a esta costumbre de Felipe II, conocemos el pensamiento de Fray Juan. Porque Fray Juan escribió no uno, sino 2 informes por escrito al Consejo de Indias sobre la situación de la población indígena, denunciando los abusos de los españoles. Esos 2 informes desaparecieron en la burocracia. Jamás llegaron a ningún sitio. Fray Juan jamás recibió ninguna contestación. si los hemos podido recuperar es que porque Fray Juan, muy previsor él, hizo una serie de copias impresas que se las envió a diversas personas, a diversos conocidos suyos. Y una de esas copias, milagrosamente, se ha conservado en la Biblioteca Colombina de Sevilla, que es donde yo las localicé. En 1598 murió Felipe II. Y la situación para Fray Juan se tornó todavía más compleja, porque el nuevo rey Felipe III estaba rodeado por una camarilla de intrigantes, el duque de Lerma y demás, gentes que lo último que querían era ver deambulando por la corte a un clérigo radical criticando la política española. Inmediatamente le volvieron a poner en otra terna, para otro obispado. Esta vez ya ni siquiera a Chile, peor todavía, a Guatemala. Y he ahí que esta vez el Papa le designó a él. Fray Juan tenía 72 años, era un anciano, pero aún así con un carácter tremendo. Dijo que no aceptaba el nombramiento. Las autoridades de la orden le tuvieron que encerrar en una celda de un convento y tenerle ahí varios meses, hasta que consiguieron, no sabemos si convencerle o forzarle. Al final dijo que sí, que aceptaba. Pero para rabietado, para demostrar, en fin, que no aceptaba en el fondo el nombramiento, decidió irse en peregrinación a Roma. Esto era un asunto hasta de gravedad política, porque era algo así como decir que la corona española, la propuesta de la corona española, él no la aceptaba, que él quería hablar directamente con el Papa. Era poner en cuestión el derecho de los reyes de España a decidir quiénes iban a ser obispos en América, un derecho importantísimo en términos políticos. No hubo quien se lo impidiera. Andando, un año estuvo andando, llegó a Roma. Llegó hecho un andrajoso, enfermo, con el hábito hecho jirones. Bueno, en Roma fue un pequeño escándalo el asunto, un gran escándalo, y más para el embajador español. El caso es que, bueno, el Papa le recibió como pudo, en fin, y ya consiguieron convencerle para que se reembarcara hacia América. En 1602, definitivamente, se embarcó para Guatemala. Y cuando llegó allí, volvió por sus fueros. Y esta vez tenía más poder que antes. Ahora era obispo. Comenzó a tener enfrentamientos gravísimos con los colonos. Que, todo hay que decir, a la corona ya en este caso le importaban menos. Guatemala era una colonia de tercera fila, con mucha menos importancia que México. Pero no solo eso. Preocupado como estaba por la situación de los indígenas, decidió emplear los ingresos del obispado en ayudar a los indios. Empezó a gastarse lo que tenía y lo que no tenía, hasta llevar al obispado a la bancarrota. La bancarrota significaba que los curas no cobraban y que los curas empezaban incluso a pasar hambre. Y aquello fue un pequeño escándalo. De tal forma que desde el Consejo de Indias ni siquiera se molestaron en discutir con él. Como el patrón, diga, el patronazgo, que es como se llamaba, de la Iglesia de Indias, no dependía de Roma, sino del rey de España, el Consejo de Indias le nombró un administrador. Y a partir de ese momento, el pobre Fray Juan no podía disponer ni de un maravedí sin la autorización de ese comisario enviado desde Madrid. Así pasó sus últimos años, triste y sin poder, y olvidado de todos en Guatemala. El 24 de marzo de 1609, cuando tenía 80 años, murió. Cuentan que la población indígena, sobre todo, que le adoraba, protagonizó grandes muestras de dolor, grandes manifestaciones de duelo. Y no solo eso, sino que algunos clérigos que compartían algunas de sus ideas pusieron en marcha o propusieron a Roma el inicio de un proceso de beatificación. Que de hecho el proceso de beatificación en un primer momento se inició. Pero no sabemos qué pasó. En algún momento del procedimiento, el expediente se detuvo y hoy, 400 años después, sigue paralizado. No sabemos en qué estado. Nadie ha recordado a Fray Juan desde entonces. Nadie ha preguntado qué hay de aquel proceso. En fin, así terminó todo. Le enterraron en la Catedral de Guatemala. Y allí se conserva su tumba. ¿Y qué ideas defendió Fray Juan? ¿Por qué eran tan peligrosas? Pues vamos a verlas un poco por encima. En primer lugar, decía que la conquista de América fue una injusticia. No había sido una guerra justa, porque aquellas poblaciones indígenas no habían hecho nada a España, y por tanto el rey de España no tenía ningún derecho a declararles la guerra. Esto de la guerra justa era importante para la moral de la época, puesto que una guerra injusta era una guerra inmoral. Los reyes de España, o los partidarios de la conquista, dijeron siempre otras cosas. Dijeron que, en primer lugar, en las Indias se practicaba el canibalismo, y que como era un crimen contra natura, nuestros soldados tenían el deber de impedirlo. No solo eso, también decían que para poder convertir a los indios al cristianismo y salvar sus almas, que era un bien superior, era necesario primero someterles políticamente, aunque eso provocara algunas dramas, que por tanto, ante el enorme bien de salvar sus almas, ¿qué más daba que unos pocos murieran durante la conquista? Fray Juan fue más allá de esto todavía. Decía que el único objetivo legítimo de la conquista era convertir a los indios, no llevarse las riquezas de América, y mucho menos aprovecharse de su trabajo. Por tanto, decía que los colonos españoles, los soldados españoles, las autoridades políticas españolas deberían abandonar las Indias y que se quedaran solamente los clérigos, porque solo ellos eran necesarios para convertir a los indios. Lo que proponía nada menos es que se renunciara a la conquista y que se quedaran simplemente las misiones eclesiásticas. Por supuesto, esto era prácticamente revolucionario y le costó más de un disgusto a Fray Juan. En tercer lugar, decía que aunque las otras dos ideas no se admitieran, lo que era desde luego una iniquidad era el trabajo forzoso de los indios. Los indios habían sido declarados por los reyes católicos como vasallos libres con los mismos derechos que cualquier castellano. Por tanto, obligarles a trabajar era tratarles como esclavos, una injusticia y una ilegalidad. Por tanto, había que suprimir cualquier tipo de trabajo forzoso, cualquier reclutamiento obligatorio de jornaleros. Esto, que en cierto modo, en términos morales, sí que lo compartían mucha gente en España, en la práctica resultaba irrealizable, puesto que no había forma de conseguir mano de obra. Fray Juan, y esto hay que decirlo, proponía, igual que lo hicieron otros frailes de su época, sustituir a los indios por esclavos negros. Es decir, sus ideas humanistas tenían ciertos límites. No tenían ningún problema en que se importaran esclavos negros, pero sí en que se explotara a los indígenas. Es muy curioso. Y por último, Fray Juan decía que tanto la riqueza que había conseguido España como la riqueza que estaban consiguiendo los colonos era injusta, inmoral y contraria a la ley de Dios. Decía, y esta es una idea que todavía hoy pues es objetivamente revolucionaria, decía que toda riqueza obtenida con el trabajo ajeno y no con el trabajo propio es una inmoralidad, es un pecado. Y lo decía además parafraseando a la Biblia. Ni que decir tiene que las ideas de Fray Juan no sirvieron de mucho. La situación en América siguió siendo básicamente la misma. Y los repartimientos de indios, las encomiendas, los trabajos forzosos, solamente se suprimieron ya en el siglo XVIII, cuando empezó a haber el suficiente número de pobres, de gente necesitada de cobrar un salario. En ese momento ya no hacía falta indios forzosos. Había obreros dispuestos a vender su tiempo por un salario. Cuando ya no fueron necesarios, se suprimieron los repartimientos. Pero las ideas de Fray Juan y la propia persona de Fray Juan cayó en el más absoluto de los olvidos. Pues bien, esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta el próximo programa.